Señor presidente, honorable Cámara, bajo la responsabilidad y la sobriedad con que debe ser administrado un debate de esta envergadura que se da excepcionalmente y que hace muchos años que no ocurre en esta Cámara, quiero expresar dos o tres reflexiones en nombre del Interbloque Cambiemos. El primero de ellos, que no pretende reabrir un debate, es que tenemos la tranquilidad de conciencia que cuando vinimos en julio, junto a otros bloques, invocando las facultades del artículo 66 de la Constitución para pedir que el cuerpo con la mayoría agravada que establece separara y excluyera del cuerpo al diputado debido, no estábamos ni haciendo politiquería ni estábamos obrando en contra de la Constitución, sino que estábamos frente a la facultad a ejercer frente a una personalidad de un colega que es casi una rara avis en el mundo de la política con combinación de poder que se haya conocido en el transcurso de los 30 años de democracia y que le tocaba en esta ocasión ser miembro de este cuerpo. ¿Por qué pedíamos en ese momento la exclusión? No estábamos hablando de una denuncia ligera. Podrá haber algunas de ellas, pero dentro de las 132 que pesaban sobre su persona. Pero ya en aquel momento, sobre el diputado Devido, pesaban 26 imputaciones y 6 procesamientos, que nos hacía pensar que la medida en que se prolongara en el tiempo, sin un pronunciamiento expreso del cuerpo sobre su conducta, la degradación de la institución se iba a profundizar a pasos acelerados. Y no nos equivocamos en la advertencia, no porque seamos dueños de la verdad. Lo que pasa es que la justicia venía a un ritmo de aceleración que prácticamente lo único que consistía era en el freno, y que hoy esperamos también aprenda la lección, porque la agenda electoral es una agenda de la democracia, de las instituciones para votar, pero no para marcar el ritmo de las causas judiciales. En segundo lugar, además de hacer un reconocimiento, quiero hacer un desagravio, y en su persona a otros colegas también de otros bloques que después, posteriormente, pueden haber seguido el mismo camino, y es el de la diputada Elisa Carrió. Se puede tener con ella enormes diferencias políticas, pero sabemos de su pensamiento plural, de su honestidad y de su valentía. Algunos lo conocemos muy de cerca. Pero también quiero decir que algunos que con enjundia y sin reparo en el uso de la lengua la hubiesen acompañado en el 2007, cuando hizo una de las denuncias más fuertes contra algunos de los imputados y otros que están presos, a lo mejor no hubiese renunciado a la banca ni al partido para someterse a la justicia. Recibió 37 denuncias y es justo que hoy reconozcamos que la verdad es la que empujaba esa conducta. Señor presidente, no hay un ensañamiento, no es un uso diario lo que estamos haciendo, tampoco sobreactuando. Le diría más, algunos pueden comparar como que es un día triste. Yo diría que no, en todo caso, si alguien tiene dolor, es un dolor que cura, no un dolor que lastima. ¿Saben por qué dije que era una rara avis en términos del poder? Lo dije en aquella oportunidad. Creo que a ningún gobierno de ningún color político le ha puesto tanto poder en las manos a una persona como ocurrió con el diputado hoy en cuestión. Manejó 145 mil millones de dólares bajo su dedo, su decisión y su birome. Eso equivale a 12 años de exportación con nuestra República Hermana de Brasil. Equivale casi al 30% del PBI. Y lo hizo de una manera que generó como consecuencia su presencia en la justicia, con 5 funcionarios, de los cuales uno dejó el cargo a mitad de camino para estar preso. Las otras secretarías lo acompañaron y otro acaba de ir a la cárcel. Es decir, que es imposible disociar el marco de las responsabilidades en el ejercicio del cargo, de la función y de la decisión de los dineros públicos con discrecionalidad, como se hizo ese tiempo. Tenía razón Montesquieu cuando decía que el principio básico de la democracia es la virtud. Cuando la virtud desaparece, comienza la corrupción de la democracia y la república corre el riesgo de perderse. La corrupción en los gobiernos comienza cuando se pierden los principios y cuando en nombre de la celeridad vale como ejemplo, se entiende de que se dejan los controles de lado, se otorga el poder a uno solo y cree que la consecuencia es el beneficio del pueblo y en definitiva es la violación de la ley y seguramente la corrupción. Por eso sacamos muchas lecciones para la democracia, señor presidente. Por eso hoy venimos a decir acá que otro dato esencial es que hemos vuelto a ubicar el sentido de los fueros en el verdadero concepto que la Constitución le dio y alejarlo de la idea legítima que tienen los ciudadanos de que tener fuero es un atajo a la justicia o un privilegio para esconderse en la impunidad. Vuelve a tener vigencia la idea fundamental de la palabra fuero como garantía de la libertad de expresión en una república a donde no se puede prohibir el uso de la palabra en nombre de la representación del pueblo. Y quiero terminar con esto, señor presidente. Se han dado argumentos jurídicos sobre el artículo 70, los dos pedidos que han hecho ambos jueces. El primero, el del juez Rodríguez, apelado ante la Cámara y resuelta por unanimidad la apelación. Y como bien señaló algún diputado preopinante, recibió como consecuencia una orden de la Cámara, donde además de pedirle que diligentemente y en forma rápida pida el desafuero, además anticipa que se ordena la detención, que es el motivo que lo impide si no se los corre del ejercicio del legislador. Por eso vinieron maniobras dilatorias y para nosotros está claro que la licencia, por lo menos en nuestra opinión, aunque no está en cuestión ahora, era dilatoria porque no le sacaba los fueros, sino cualquiera inventa un certificado médico para disparar con los fueros y esconderse en su casa. Acá hay que obrar a derecho, estimada Cámara, sobre la corrupción, la impunidad. Se levantó la decadencia en muchas naciones del mundo. Eso está absolutamente claro. Y en los últimos años, sobre la corrupción y la impunidad se levantó la región más marcadamente. Y la Argentina no fue la excepción, lamentablemente, en estos últimos años. Por eso, hoy ponemos un granito de arena a un punto de inflexión en la recuperación del Estado de Derecho, como punto de partida hacia un rumbo que es imposible conseguirlo si no respetamos la ley, la división de poderes, si no tenemos una justicia independiente, si no hay hijos ni entenado. El 26 de julio en este recinto, 124 veces se pronunció la palabra corrupción. Solamente pretendemos que hoy, al finalizar esta decisión que tome la Cámara, por 124 veces más pronunciemos la palabra transparencia, honestidad, república, ley, igualdad y equidad. Nada más que para ser un país normal, que es lo que hemos perdido. Gracias, presidente.